Arratsaldeon Peña, estamos aquí de nuevo, la Peñita de Ramadán. Hoy es jueves, es día 4 de octubre, son las 8 y media y estamos ya el equipo al completo aquí para anunciar lo que va a ser esta nueva temporada durante esta media hora. Os echábamos de menos, Peña. Bueno, como traía siempre, mi fiel Jota. ¿Qué pasa, gente? Saludos para esta nueva temporada llena de pues nuevos inicios en cursos. Y a ver qué traemos nosotros también, qué jornadas traemos de rap, de música negra. Voy a anunciar una unión al programa. Tenemos aquí como compañero a Gonchal, que nos va a estar ayudando en estos programas durante esta temporada. Y bueno, aquí se puede, pues después en un fichaje, ¿no? O algo así, ¿no? Se puede conseguir un fichaje. Un fichaje, ¿no? Venga, va, para esta temporada. Y una visita muy, muy esperada que teníamos hace tiempo. Aquí está el gran Andrés el Gigante. Qué testeo soy. Andrés el Gigante. Soy el Garrobo, para toda la peña. Visita muy esperada, esperamos más visitas tuyas, Andrés. Andresito. Bueno. Después de esta cálida presentación, vamos a empezar a comentar un poquito lo que nos traemos entre manos, ¿no? Exacto, porque bueno, empezamos temporada en Ramadán, empezamos aquí un año más, bueno, segunda temporada, ¿no? Segunda temporada de Ramadán, aquí en Irola y Ratia, ya sabéis, en el barrio de Irala, y todos los jueves, a esto de las 8:30 hasta las 10. En adelante, ahí lo que fluya. Eso quiere decir que ampliamos media hora, nos hemos movido de las tardes gangstas para hacer las cenas con pistolas. y eso, de 8:30 a 10, Peña, acordaros, 8:30 a 10. Igual no está escuchando nadie, ¿sí? Igual han puesto las 6 o algo. Vete a saber. ¿Tú crees que se habrán catado? Yo creo que sí. A ver, habrá que ir. Bueno, pues vamos a estar aquí con vosotros durante media hora y a las 9 en punto voy a pinchar el programa con el desenterrador. En diferido aquí, no estaremos ya en directo. Y os dejaré con el programa del rap consciente que hice contra el compañero de radio del desenterrador. Estuvimos ahí hablando un poco de un rap alternativo con mensajes más positivos. Menos, sí, igual de dramáticos o más, pero más positivos al final. No tan orgullo de calle y demás. Y bueno, quedó un programa curioso que hicimos este verano que ya ha pasado y no pudimos emitir al final. Ramadán contra el desenterrador, dentro de media hora. Y bueno, ¿qué más? Está la escena caliente, veña. Está la escena ardiendo. Se ha echado de menos el programa este verano. Hasta la peña encima, avisándome un montón de movidas y demás. Y bueno, ya estamos aquí, como dice Jota, ya la peña trabajando, ha vuelto el curso, vuelve a desarrollarse la movida, está aquí la peña en Bilbao. Mogollón de eventos, peña. Estamos de enhorabuena porque tenemos bastantes cosas para lo que estaba viendo últimamente. Sí, además este fin de semana hay alguna novedad, ¿no? Me parece el sábado, allí por Trápaga va a haber algo, ¿no? Sí. Luego lo comentamos, ¿no? No es este sábado. Es el que viene, el día 13. Vale, sábado 13, van a hacer un festival de rap. Bueno, vamos a empezar por lo que hay mañana viernes. Y luego hablamos la semana que viene. Calentito. ¿Calentito, Jota? Sí, sí. ¿Estás tú calentito o...? No. Y también el Bilbao Fitness, ¿no? Que será la segunda edición, esperemos que haya una, ¿no? Bilbao Fitness, esperemos que haya, algo montaremos, no os preocupéis. Pero eso ya se irá haciendo. Lo que tenemos mañana viernes es en la Ribera de Deusto, en lo que llaman mal llamado Zorrozaurre. Tenemos una jam de jazz para visitar ahí a la Acería Jazz Club, se llama el local que está aquí en la Ribera. Y bueno, pues vuelven a hacer todos los viernes, van a estar haciendo a partir de ahora unas jams con unos pequeños conciertos y tal. Puedes entrar a las 9:30, se va a retrasar, el año pasado empezó un poco antes y empiezan los conciertos para las 10. Y bueno, todo el que se quiera acercar puede ir ahí a tomar algo, no hay que pagar entrada y eso, y puedes disfrutar de una jam tomando unas cañitas o lo que te apetezca. Y eso, este viernes a las 10 van a estar los Acería Jazz Quartet, seguido de la Jam Session. Así que ir preparando vuestros instrumentos, animan a la peña, que aparezcáis por ahí con vuestra trompeta. J va a ir con un chiste, ¿no? Va a ir con una guitarra, ¿no? Al rico jazz. J va a ir con un acordeón, sí. Y una flauta de esas. Y bueno, pues eso. Ahí tenemos un evento para mañana. Y como bien ha dicho mi compañero Gonchal, bueno, espera. Me he colado. Ahí el viernes y el domingo también tenemos un evento. Día raro, pero aquí está la peña de Usokovic para darnos un evento el domingo. Para ir ahí, en vez de a la Plaza Nueva a buscar vinilos, podemos ir aquí a la Feria del Coleccionismo Discográfico, que va a ser este domingo a partir de las 11 de la mañana en el Hotel NH Villa de Bilbao, Gran Vía 87. Pues bueno, ahí va a haber un montón de discos para comprar, para los que quieran, sean coleccionistas de discos como nuestro colega Andrés. Que no me llames Andrés, chicho. Ajez de show. A ver. Entonces, perdonad que me estoy yendo la olla. Sesión matinal de música variada vamos a tener aquí en el Hotel NH Villa de Bilbao. De mano de la gente de Usokovic, Sabio, esta peña, van a estar ahí pinchando discos y también van a estar ahí creando con la MPC algunos ritmos. Así que puede ser interesante pasar ahí por la mañana y estarán hasta la noche, no sé si los de Usokovic, pero sí que van a estar abierta esta feria, vamos. Ahí queda otro evento, tenemos viernes y domingo. Y la semana que viene sí, han preparado un festival decente de rap, bastante buen cartel para mi gusto. Y sí, ese lo han llamado The Judgment Night, la noche del juicio. Y sí, como ha dicho González en Trapaga, en el polígono El Juncal junto a Megapark. Polígono El Juncal. Y el sábado 13 de octubre, la semana que viene, sábado, tendremos esto, el día del juicio final, con un montón de peña, como venía diciéndoos. DJ Adesan pinchará algo de soul, funk, rap. Olaya Arechavaleta, esta pues se podría considerar cantante de soul, R&B o algo así. Luego también van a estar los fenómenos, van a estar Chloe, va a estar El Síntoma, va a estar la banda del patio compitiendo contra Space Cake, no sé qué harán. Ahí se van a traer un concierto especial, algo diferente van a hacer, que debe ser un grupo como de rock, blues, reggae incluso. A ver qué se cuece por ahí. También va a estar Mufasa haciendo beatbox. Y después de todos los conciertos van a estar los DJs de Morejaya para pinchar un poco de drum and bass, jungle, dubstep y demás. Va a haber micro abierto y jam session también. Entrada 3 euros. ¿Qué os ha parecido el cartel, peña? Pues muy completito, sí. Además. Y no sé qué tiene... Algo diferente. No, yo no me entero de nada, pero bueno, está de puta madre. Además, esta última me ha gustado con dubstep, drum and bass. Sí, sí, sí. Para el final del concierto. Luego micro abierto para que la peñita se explaye ahí. Demasiado algo. Micro abierto casi nunca se sube nadie, yo creo. No. Yo creo que no. Alguno. Jota, tú tampoco te subes, ¿no? No. Si no se sube Jota, ¿quién se va a subir? Alguno, alguna igual se anima algún día de estos. Esos de Recalde se suben siempre. Bueno, ese mismo sábado también tenemos en la Fever, en esa sala de mala muerte, tenemos a el sábado 13 de octubre a Los Dotes. Van a hacer una pequeña actuación, va a ser un pequeño concierto corto y luego estarán la gente de Follow the Party animando la fiesta. Eso es, como he dicho, en Fever, la sala Santana y Los Dotes, anticipada 10 pavos, en taquilla 12. Hablando de Dotes, son el grupo que van a venir la semana que viene. El jueves que viene estarán aquí con nosotros para presentar ya su disco que acaban de sacar. Creo que sale mañana ya a la venta y en descarga de internet. Ya han sacado un videoclip adelanto y demás, el de Fock ese, que tanto ha rulado por ahí. Y bueno, pues eso, Los Dotes, esta peña de Santuchu, van a venir aquí a presentar su proyecto. Así que está calentito el ambiente, ¿eh? Otoño calentito, se viene. Sí, la semana siguiente, no el sábado que viene, sino la siguiente va a venir Cejas Negras, de la Crack Family colombiana, al conjunto vacío, me parece. Ya os iré informando, que todavía queda un par de semanas. Caliente. Hot. Como el culo de Jota. Bueno, ¿eh? A ver, Jota. El sol os ha dado mucho este verano, ¿no? Al bolo. No, me callo porque... Oye, ¿qué? ¿Tú crees que estará apareciendo esto a la peña? ¿Estará apareciendo que estamos montando algo para la segunda temporada? Bueno, ¿crees que estamos montando algo bueno? Sí. Esto va a ser un... Si la primera parte fue buena, la segunda aún mejor. Por cierto, no está sonando ahí el Ice-T, ¿no? Por sí. Ya, dice Garrobo, ¿qué está sonando por ahí? Venga, ahora echa rimas por hablar, venga. Venga, echa rimas. Venga, Jota. A ver, Gonchal, dicen que echemos aquí unas rimas. No, yo todavía tengo que practicar demasiado, o sea, mucho, tengo que que aprender aquí. A ver si traemos algún grupo ya, tío, que sois unos osos de mierda, tío. Mira tú, tío. Yo no, ya tengo suficiente con la mesa, estoy aquí todo liado. Sí, sí. Estoy hasta los cojones ya, Bueno, a ver, vamos a dejar de desfasar un poquito, ¿no? Sí, bueno. O desfasamos. Desfasamos, siempre hay que desfasar un poco. Qué hostias. Bueno, ¿qué? ¿Damos el premio a la mejor canción de 2011? Venga. ¿2011 o 2012? 2011. En 2011, porque 2012 todavía... No ha acabado. No, hay cosas por decir todavía. ¿De acuerdo? Bueno, Jefe Show, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Que haya salido algo guapo en Bilbao? 2011. A ver, tío. Vamos a dar un premio. Así, una canción que se te ocurra, que pinchamos a la peña ahora mismo. Por una canción y mientras la pones me lo pienso. Porque tengo que hacer un ejercicio de... Está consultando su agenda. Jota, ahí, no, ¿no hay alguna canción de 2011 que te haya... afectado particularmente a tus oídos? De Bilbao. Pues justo es que no me fijo igual el año que ha salido y por eso no sabría decirte exacto. Está diciendo de Bilbao. Pues si te encantan los años a ti, Jota. Ya, pero bueno, aquí en la escena no es que se haya mucho. Ah, por cierto, se me ha olvidado un evento. El de Tirral, ¿no? Son Jaias de Zorroza, ¿no? Exacto, exacto. Son Jaias de Zorroza. Continúan. Pues va a haber, han empezado ya la verbenilla a partir de las 8, estarán ahí varios conciertos. Podéis pasaros por ahí Zorroza, por las chosnas y ver, por ejemplo, la Sopa Soberana de Cangrejo MC. Grupo recién formado que va a dar que hablar. Y ¿Cómo se llaman? Perdón, ¿cómo se llaman? La Sopa Soberana. La Sopa Soberana. Cangrejo MC, antiguo colaborador de Ramadán. Se nos ha ido para hacer ahí un grupo. Sí. Bueno, eso es bueno, ¿no? También, sí, ¿no? Aparte intentó matar a Jota. Hostia, eso. Y a otro colega más le mordió. O sea, agrede a mordiscos, ¿eh? No, a mí no me ha hecho nada. Yo no he salido afectado. Bueno, si nos escucha alguien podéis entrar en directo. 94-421-7060. Sigue siendo así, ¿no? Exacto. Y bueno, también está la gente que quiera seguir la emisión vía internet, redes. ¿Está arreglado ya? No lo sabemos, esperemos que sí. Bueno, tú di lo que quieras. www.sindominio.net/irola y ahí pues conectáis con el chat y os podemos ahí. Bueno, y podéis ahí. Está el chat en funcionamiento. El chat sí que funciona. Podéis hablar por la web de la Irola con nosotros para insultarnos o lo que queráis, amenazarnos. Sí, sí. Y pedir temazos también, ¿eh? Pedir temazos, aunque solo nos quedan 15 minutos antes de que ponga el desenterrador. Eso es. Así que llamar ya. Tú, AGC, ¿se te ha ocurrido un tema? No, tío. ¿Cómo que no? Estoy a mis cosas, tío, y... Aquí no se viene a estar a sus cosas. Se me va la pinza, tío, ya lo sabes. Pero AGC Show... Está a otros menesteres ahora mismo. Es que has pedido una cosa un poco... Está difícil ahí la escena está local. Está difícil, ¿no? Está difícil, sí. Ya sabes cómo funciona mi mente. Eso ya lo tendremos que hacer más adelante igual, ¿no? Haciendo ya unas votaciones entre nosotros, no sé. Sí, luego hay que hacer el disco del mes también, ¿eh? El disco del mes es importante. ¿Estás hablando de Bilbao? Sí. Sí, pero es difícil, el disco del mes no salen tanto, según Charles, no te crees. Bueno, ya, bueno, en la escena de aquí pues lo desconozco y no creo que mucho, pero podemos hacer un rollo igual más global. Pero bueno, eso ya bueno, se verá. También es difícil, yo creo que globalmente encontrar cosas buenas cada mes, ¿eh? Está claro. Salen buenos truños últimamente, en todos lados. Los que tengo comprados de la banda El Patio del Síntoma y Fenómenos están bastante guapos. O sea que. Novato no vale, ¿no? Porque como es Dansal. Jota, Novato, me ha molado. ¿Esa silla es casita o algo? Esa no vale, ¿no? No vale. Que no vale, Jota, que no vale. ¿No? El Dansal es otro rollo. Eso es lo que hace Leticia Sabater, ¿no? Tú, no, pues, ¿qué te parece si pinchamos algo de algo un poco underground así de los 90? Que antes sí. Me has comentado, sí. OC. El tema de Time's Up, ¿no? ¿Te apetece que le pinchemos eso? Que sí. Estamos desvariando un poco igual. Espera, que me acerca el micro porque no estoy acostumbrado yo a acercarme a estas cosas tan gordas y tan... Vale, pero deja de hacer ruidos, tan tú. Tan fálicas y no tú, estoy acostumbrado. Tú a todo le das forma de polla en tu cabeza, tío. Eres un bañón. Pues nada, tío, presenta un poco. Es un tema que me parece muy guapo, que ahora mismo no sé de qué año es, del 95, ¿94? ¿No? 94. Por cierto, como lo pillé el otro día por Amazon, por 6 euros. World Life, está hablando de OC, de la página. Del disco de OC, World Life, 94. Sí, casi. El original y está muy guapo. OC, ya me lo conocí, lo tenía bajado. Un genio del Bronx, de Fenomenal. 20 añitos ya, disco, ¿eh? Ahí vas. Casi, casi. Pues qué, sí. Vamos a dejarles con Nausi y su Time's Up. De ITC y esa peña. Pues eso. Nausi. Yeah. Les dejamos con Nausi. of minerals and vitamins. Irons in the niacin. Fuck who did I offend? Rappers sit back, I'm about to begin. Bow, foul, talk and squall. Never even walked the wall. More or less destined to get tested. Never been arrested. My album will manifest many things that I saw, did or heard about, or told firsthand. Never word of mouth. What's in the future for the fusion and the changer? Rappers are in danger. Who will use wits to be a remainder? When the missile is aimed to blow you out of the frame. Some will keep their limbs in, some will be maimed. The same suckers with the gab about killer instincts return bitching, knowing damn well they lack in this division. The connoisseur cracking your head with a 4x4. Realize, sucker, I be the coming like Noah. Always simmer you down, perpetrating facade in what you consider an image. To me, this is just a scrimmage. I feel I'm stoned, not cause of Bop, but wear my cap cock. The more emotion I put into it, the harder I rock. Those who pose lyrical but really ain't true, I feel. About what you did, but you never done it. Admit it, you bit it, cause the next man came platinum behind it. I find it ironic, so I researched and analyzed. Most write about stuff they fantasize. I'm fed up with the bull on this focus of weed and clips and Glocks getting caught and wax not being flipped. It's the same old, just straining from the anal. The contact is not complex to vex. So why you pushing it? Why you lying for? I know where you live, I know your folks. You was a sucker as a kid. Your persona's drama that you acquired in high school and acting class. Your whole aura is plexiglass. What's the face told me you shot this kid last week in the park? That's a lie. You was in church with your mom. See, I know. Yo, slow your roll. Get we good to go. Guys be locking in this thing called rapping just for dough. Of course, we gotta pay rent so money connects. But I'd rather be broke than have a whole lot of respect. It's the principle of it. I get a rush when I bust some dope lines or roll. That maybe somebody will quote. That's what I consider real in this field of music. Instead of putting brain cells to work, they abuse it. Non-conceptual. Non-exceptional. Everybody's either crime-related or sexual. I'm here to make a difference. Besides all the riffing, to traps I'm not sticking. Rappers stop flipping for those who pose lyrical but really ain't true, I feel. Airtime's limited, hard rocks too. Disculpamos, pedimos disculpas por las molestias de estos problemas técnicos que ha estado sonando por el canal derecho. Esperemos que no haya molestado a vuestra mente este pequeño fallo. Aquí seguimos en Ramadán. Vamos a seguir conservando esta esencia negra nuestra, vamos a seguir con el mismo orden de los programas, pinchando movidas viejas buenas. Y lo que surja, si salen cosas buenas, pues salen cosas buenas y también las pondremos. También haremos un especial de un programa de italiano que tenemos pendiente por ahí con Sátiro. Pues sí, está interesante. Sátiro, que ha dejado fenómenos, por cierto. Sí, o sea, que no era un rumor, era una noticia que... Sí, es un porque drama, en verano, es un drama que está viendo aquí. Sí, sí, en verano le pregunté, estuvimos viendo en Jaias de Bilbo y digo, qué raro que no está aquí, falta un componente. Y me comentó un amigo que sí, sí, que lo había dejado. No sé el motivo ni nada. Y bueno, pues lo ha dejado. Bueno, pues yo sé que no es por ningún, mal rollo. Siempre hay algo que dejar. No es por ningún mal rollo, se sentía saturado, tampoco creo que haya que dar más explicaciones, él sabrá. Pero bueno, sin más, está ya fenómenos aplicándose y a Green, el bajista, al que ya solía salir con ellos en los conciertos tocando el bajo y tiene un tema en su último disco, Green sale en un tema de fenómenos, pues ya le van a dar más protagonismo todavía igual para cubrir esta baja un poco. Bueno, eso ha salido así improvisado. Estaba diciendo que vamos a conservar esta esencia negra. también va a haber alguna novedad, vamos a traer pequeñas reflexiones. Y Jota nos ha tenido una frase para empezar un poco con esta, con esta iniciativa de reflexiones en Ramadán. Pues bueno, os cito, me he traído una. Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que si puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no lo haya tenido al principio. Yo sé quién lo ha dicho. Increíble, Jota. Gandhi. Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma. Un saludo ahí. A Clavero también. Un saludo a Clavero. Nuestro Gandhi particular. A ver si nos está escuchando. No está, está en Zorroza. Escuchando a la banda. Sí, tiene pues mira, parte de razón porque es ponerse cabezón y... Casualidad que vi el otro día la película de Gandhi, mira, la antigua. Es verdad que como piensas que no eres capaz de hacer algo, no lo vas a hacer. Bueno, pero no vas a ser capaz. Hay unos límites que nunca vas a superar. Ya, pero si tú mismo te pones límites en cosas que no, bueno, que realmente puedes llegar a ello, exactamente. Es bastante triste. También. Es una pena por ti mismo. Es todo empezar a moverse. Yo también he traído una, ¿eh? Pues yo hoy no he hecho los eche con la NAC, ¿eh? Yo te tengo que decir una pero cosa. Pero como no lo he escrito, se me ha olvidado, te ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Que no, sí me acuerdo. Dime. Te lo he dicho antes, lo quería decir aquí en directo, que las gorras de Thug Life que te he pedido por internet son planas. No. Para que lo sepas. No me jodas. Que lo sepa todo y lo qué hago. Manía no con lo jodas. Plano y... Pero otra vez todavía vuelta con eso. Que nada, que no son planas. No son ¿qué planas. ¿Qué más son Thug Life, tío. Thug Life. No, como sean planas, pues habrá que doblarlas. Que no, hombre. No, no me gustan las gorras planas, sinceramente. Siempre han sido planas y había que doblarlas un poco. Es mi opinión, ¿no? Pero se me ha pasado el verano, tío, me las he pillado tarde. No me gusta llevar las días que de sombra. Bueno, sabemos, bueno, y... dejamos ya la moda para introducirnos en el rap. Sí, sí, Jota, escucha esta frase que he traído yo, de Galileo Galilei, del 1600 y pico. La mayor sabiduría es conocerse a uno mismo. Pues mira, voy a hacer una de Chuck Norris. Si no te conoces a ti mismo, no puedes caminar por esta vida. A ver, Chuck Norris va a sustituir a Galileo. Le dijo que hay que olvidar los fracasos del pasado. Joder, Chuck Norris es grandísimo. Sí, claro, que espero que me acuerde. O te rompo la cara. Olvidar los fracasos del pasado. O te rompo la cara. Y centrarse en los triunfos del presente, algo así dijo. También dijo tonterías de que había que ser. Que luchar por tu país y eso, pero bueno. Qué bueno. Ahora una de Schwarzenegger o algo así. Como buen republicano, repugnante. Sí. ¿Una de Choche ahora? ¿O qué? Pues yo no sé. Sí. Pues. Volveré. Sayonara, baby. ¿No? Bueno, vamos a poneros un temita para ir introduciendo. Hemos empezado por los 90, sabéis que primero empezamos por las raíces. Y bueno, ese es el caso, que vamos a poner un temita de raíces para la gente que tenía ganas de esa sección diferente, que ponemos todo rap, antes ponemos diferentes géneros de música negra que han influido muchísimo al rap. Y este caso os he traído Betty Wright, que es una que me gusta mucho a mí. Yo la descubrí porque Tupac la usa en varias canciones suyas, cortes de ella, samples, así llamados. Y es una cantante de soul de los años 70 y residente de Miami, bueno, de Miami. Y bueno, cogió bastante fama la tía esta y suena muy bien, así que vamos a pasar a poneros Tonight's the Night, me parece. Tonight's the Night, de esta se empleó Tupac en If I Die Tonight. Os dejamos con Betty Wright. But I just can't keep still, no. I can hear your car door slamming. I won't play big girl and put on a sexy smile. But I know so little about what love is. I just can't help acting like a child. You're knocking on my door and you're ringing my bell. even after waiting so very long. Oh yeah, I put you off with my silly hangups, and we're both old enough to know right from wrong. Tonight is the night that you make me your woman. You say ¿qué hora es ya? Pues casi ya las 9. Pues 9 en punto. Si no son ya, las casi, 9, sí. Exactamente. Sí, falta un minutillo apenas. Jota. Betty Wright, ¿os ha gustado? Ha sonado bien, sí. Sonaba bien, sí. Espero que os haya gustado toda la peña. Jota, tienes otra frase que contarnos, ¿no? Sí. Estas venga. Son las frases de Jota. Frases célebres, ¿no? Que se dice. Frases de Jota, para reflexionar sí toda son, la peña. Además, sí. Las Jota, espero que nos llegues bien dentro, Jota. Encima del retrete. Bueno, yo, esto no es mío, así que... Y simplemente Jota, transmito el mensaje que otros transmiten. Intenta transmitir, Jota. Dilo con profundidad, por favor. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que otros creen que tú eres. Muy grande, Jota. Es muy grande. Esa me ha gustado más que la de Gandhi. ¿Y esa sí, de quién era? Esa, perdón, a ver... Pues ahora mismo no me... De Risto, ¿no? De Carnegie, dale. Carnegie, dale. ¿Quién es ese? Es que yo en inglés soy muy malo. Bueno, Jota, ¿y cuál es tu conclusión de esa frase? Bueno, pues eso para la vida real es bastante obvio, de que no tienes que estar ahí, pues eso, aparentando nada, sino ni preocupándote, ser tú mismo, ¿no? Y... Muy bien, Jota, tío. Demuestras ser una gran persona. Filósofo. Bueno, estamos aquí de fiestón, ¿eh? Pues nada, nos vamos a callar un rato ya porque tenemos un programa grabado, no nos apetecía preparar nada y como tenemos inédito el del desenterrador, que no, que es muy bueno y hay que ponerlo. Rap positivo, Ramadán contra el desenterrador, os dejamos aquí con este sonido, aunque estoy pensando que hay problemas de sonido. A ver cómo lo solucionamos. Voy a intentar solucionarlo. Bueno, Peña, pues eso. Eso, nos vemos el jueves que viene con los dotes, que va a haber entrevista. Vendrá también el señor de Multiflow para gritar aquí un poco desde las ondas. Espera un momento, no nos podemos ir todavía. No nos podemos ir, pero... Gonchal sigue diciendo que no nos podemos sí, dejar en paz. Sí, eso, que... Bueno, que viene ahora la entrevista de donde es enterrador. Y no sé si tenéis que añadir algo más. Que tenemos aquí todos los móviles en funcionamiento. Mi hermano... Aquí, ¿no, Jota? Las últimas tecnologías aquí, claro. Aquí es donde miramos todo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Sí, a ver, parece que tenemos una... Y toda una llamada. ¿Hay alguien por ahí? ¡Aupa ahí! ¡Ese pedazo de programa! ¿Te ha molado, Andoni? Bueno, la verdad que estoy flipando con el cambio que ha pegado Ramadán. No sé, ¿ahora qué está lleno de filosofillos? ¿Qué vais, de listillos ahí dando estándar de la gente, de cómo tiene que ser y cómo tiene que comportarse y en qué tiene que creer. Pero bueno, esto que es un programa de rap, es una mierda de filosofía. Es el jurado de OT, es esto. Hay que cambiar al gueto. Esto es un jurado. Decir que aunque hay esas pijadas, que está de puta madre, todavía sigue habiendo mucho flow, ¿eh? Andoni, es control mental, tío. Ese último tema que habéis puesto de retirar, yo he flipado. Tiene una línea de bajos que es acojonante. O sea, que me encanta que sigáis sorprendiendo con solo buena música negra. Sí, sí. Y sin más, que está guapo. Habéis empezado con mucha fuerza y ánimo a Ramadán, que se sale. ¡Apa ahí! Dale, Andoni, voy a llorar, tío. Ando, se te va a echar de menos mogollón aquí, Tenías que estar todavía detrás. No jodas, que no me he ido, chavales, que no me he ido. Ya, pero te ha dejado tiro care y vas a estar. Ya estamos separados de horas, tío. No, eso nada, yo volveré, tío. Yo nunca dejo a la gente tirada. Mira, es como Terminator, la frase que hemos dicho antes, volveré, exactamente. Volveré. No, volverás y más fuerte que nunca, que sí, Andoni. Eso es, con mujeres. Eso es. Mujeres. Dale, cariño. Arrodeado de mujeres. Bueno, chavales, que eres de puta madre, ¿eh? Esta Soriana, que ha sido un problema, cojones. Ando. Gracias, Andoni. Sera, ves, tíbate, escatuco, Dusu. Bueno, bye. Venga, bota. Bala, aquí sube. Sera, vestir, dudan, gusto, con ni. Bueno, bala, aquí sube, ni. Reggae, asco, gustasteis hablar. Alton Ellis. Esta orida, Alton Ellis y esta Tupac, me sedes. Oh. Este año sube, vestir, hoy. Pues yo qué sé, eyacularé ahora mismo aquí, que estoy en la calle Camilo Villavaso de Recalde. Está cerquita, entonces. Vale, men, Recalde, no. Tupac y Alton Ellis, un mel de sí, ahí. Dos brutal. De los grandes, dos de los grandes hay en Iola y Retia. Sí, buah, señor. Se sale, este año se sale, chavales. Oye, bueno. Venga, es que hay casco y venga, ánimo está a fuego, chavales. ¡Apa ahí! ¡Apa! Venga, pegando, ¡apa su! ¡Aulando! Venga, cabrones. For the old school, that's what we're gonna do this one for. You feel me? Kangos and BDDs and shit. Dejamos con Alton Ellis y Tupac. I remember Mr. Magic Flash, Grandmaster Cass, Eric B. and Rakim was. It shit to me, I think to see a Dougie Fresh show. With Ricky D and Red Alert was putting in work. And Chuck Chill had my homies on the hill getting ill. Well, shit was real, but I can still remember raw. With Daddy Kane, when Daylight Soul was putting potholes in the game. I can't explain how it was. And Dini had me puffing on that Buddha getting buzz. Cause there I was, them block parties in the projects and on my block. And if you don't stop sipping on that private slot. And through my speaker, Queen Latifah and AC Light. Listen to Chuck Chakaris to get me through the night. With Tilly Rockin' Man trying to step the Sonic. Remember the picture with the barn shit. Nothing like the old school. I kill a piece of my leaves when I hit the streets. I'll play a Skelly Ring of Levio and catch a piss. Before the homies in my hood learn to smack a bitch. I remember way back the week we they had. Too many seeds in the trade bag. I'm on the train heading uptown. Freestyling with some wild kids from Bucktown. Profiling cause the hoochie was staring. Checking where the niggas wearing. I'm wondering if that's ahead. I remember stickball. Uncle Hoochie's on the wall. I'm taking leaks on the steps. Childhood wild as a juvenile. A young nigga trying to stay away from Rikers now. Me and my homies breaking nights trying to keep the truth. Out on the roof sipping 90 proof and acting like the old school. Reminiscing when I just flip it to you like that. So why don't you flip that shit for these motherfuckers and like, you know, really just let them see how you get to the old school. Cause it ain't the same for every motherfucker, you feel me? So take us back, nigga. Remember popping and locking at Curtis Blow, the name belts, and Scatler Rock the Super Hole back in Latin Quarters. When Slick Rick was spitting Lottie Dottie, gaming the hoochies at the neighborhood block parties. I remember break dancing the Melly Mel, Jekyll and Hyde LL when he rocked the bells. Forget the TV, I'd rather hit the streets and do graffiti. Be careful, don't let the transit cops see me. Ain't nothing like the old school. On the real, no. Ain't nothing like the old school. Hey, I was at Latin Quarters, nigga. When Eric B. and Rakim did, I ain't no joke for the first time. Hey, remember motherfuckers used to get their gold chains snatched? Remember that shit? Remember seeing Brooklyn go crazy up in the motherfucking party? Remember motherfuckers used to go. go. It's Brooklyn in the house, and motherfuckers would lose their goddamn mind. That's the old school to me. That's what I'm saying. Este sonido nos ha puesto Andoni. Lo que pasa es que ha habido... Y bueno, ha estado de puta madre, ¿no? Alton Ellis con Tupac, vaya canción nos ha recomendado, Ando. Y ahora sí, pues vamos a despedirnos. Hasta el próximo jueves, otra vez nos despedimos. Y vamos a dejaros con conmigo, que soy un pesado, y el desenterrador. Bueno, peña, con aquí estábamos en tertulia. Eso es. Esperemos volver a verte aquí pronto, AGC. AGC, sí. Ha sido un placer tenerte esta media hora aquí. Y espero que volver a verte pronto en los programas de recorrido temporal, para que nos aportes tu sabiduría. Sí, que es un tío mucho, también que conoce la escena local. Sí, sí, y nos puede hablar mucho de la Golden Age. De los school y la Golden Age del rap. Es el que ya eres one de. También puedo hablar de flamenco, ¿eh? Y... Bueno, pero preferimos que te lo guardes, Pati. Bueno, pues eso, Peña. Os dejamos con el programa Rap Consciente. Nada más, todas las presentaciones hechas. Ya lo siento, no poder estar en directo para que no podáis entrar aquí a amenazarnos. Lo mismo digo. Comienza nuestro especial del desenterrador y Ramadán, Conscious Rap. Bueno, desenterrador, sabes que a mí me gusta hacer el recorrido espacio-temporal del rap, porque así se va viendo cómo van cambiando los sonidos. Sí. Y la verdad es que entonces empezamos con algo muy vintage, ¿no? Muy... Bueno, tampoco. Solemos empezar por más comienzos de los 80. Esta ocasión nos traigo un álbum del 86, On Fire. Igual de los pioneros que del rap alternativo y rap concienciado, con letras esperanzadoras y positivas. Aunque igual no se nota en la manera de escupir, porque rapean bastante agresivo, ¿no? Bastante agresivo. Son de Brooklyn, empezó en el 82 este grupo. Estoy hablando de los Stetsasonic, que no lo había dicho todavía. El álbum On Fire, si lo he dicho, del 86. Y bueno, como he dicho, una de las primeras bandas de rap positivo y también bandas de rap de llevar banda acústica a los conciertos. Cosa bastante poco común, la verdad. Bastante poco común, y más en esa época. Luego, a partir de los 90, igual sí se ha visto más. Y ahora ya yo creo que es una cosa que están tomando muchísimos artistas para buscar ampliar su rap y tal. Y para que el sonido sea más completito, porque al fin y al cabo, instrumentación real. Sí. Claro, buscando más musicalidad, ¿no? Eso es. O jazz o otras cosas, meterle al rap. Bueno, los Stetsasonic, como he dicho, empezaron en el 82 en Brooklyn y para el 86 sacaron su primer álbum, On Fire. Y bueno, pues creo que igual les dejamos a la chapa y ponemos el primer tema. Dale caña. Este especial rap concienciado. Les dejamos con Stetsasonic, Go Stetsa-I. In the atmosphere, as there's a time and place for everything that's under the sun. This is the time and the place that we have some fun. Now take a sec to check the pedigree of the band that spelled S-T-E-T. The rhyme orator, delight, the R-O-D, and all the keys, my brother, D-B-C. Rock, group, Quan, and my DJ Paul. We're putting competition back up against the back of the wall. Me and the band that I just mentioned present to you our new invention. We regulate our sets of function. So formulate your own, but please don't touch her. Good looking out, we thank you very much. Heed this down on the court, we'll nudge ya. Right to the end, I bet we'll brush ya up. And you bump into a force that creeps. Slowly but surely enough, we'll defeat you. With a hip-hop band of America, London, and even Japan. And you surely will admit by being a fan, nobody else does it like we can. To battle us is truly a gamble. Our excellence is proven by example. The ladies smile while the body's on shampoo. Back off, poop, but this you can't handle. The rhythm homeboy is definitely ringing. The beats and rhymes are the chords that are tingling. So grab your girl, let's start the jam. For at the helm is the band. deliverance is me but smooth. Stands out like a winner at your favorite tune. All tension is released upon the call of the beat. As you rock along to a funky treat. Like a torch, we're keeping you active. Our rhythm will hold you captive. With the fitness of the poem we sing. Marketing to the top with the style, that's a big thing. No doubt about what we capture. Another classical treasure. So productive and effective. Chuck it up as a jam, that's splendid. It ain't nothing like hip-hop music. You like it cause you choose it. Most DJs won't refuse it. A lot of sucker MCs. Así sonaba este Chasonic. Bastante, bastante cañero, muy guapo. Muy cañeros en los 80, y me lo has comentaba. Descubierto. Así que doble alegría. Eso se trata, de ir enseñando discos a la peña para que consigan y aumenten su conocimiento musical, ¿no? Eso es. Por eso estamos los programas musicales de Lerole y Ratia. Efectivamente. Vamos a continuar en este viaje espacio-temporal y seguimos en los años 80 todavía. Vamos a los Jungle Brothers, unos clásicos. Eso ya los conozco más. ¿Eso ya te suenan, Pedro? No, los he escuchado, pero lo que pasa, sí. Títulos ya... Más difícil, más sí. Difícil. Tantos álbumes. Efectivamente. Los Jungle Brothers comenzaron sacando álbumes para el 88, y el álbum que os traigo es el siguiente, el del 89. Don't by the Forces of Nature. Y el tema es What Are You Waiting For. Los Jungle Brothers están bastante metidos en la escena desde los 80, también pues mezclados con A Tribe Called Quest, hacían un rap parecido. Y bueno, más gente de Queens que estaban en este rollo. Y bueno, ya ha salido este grupo en Ramadán. Ya pusimos algún tema, me parece. Sí, el tema con Q-Tip pusimos del anterior álbum, recuerdo. Vamos a ver qué os parece este. What Are You Waiting For? Temazo. Yeah. Oh, yeah. Like the way this is going down. Yeah. I think we need a little something extra. So yeah, I think that's it. We're gonna have a good time tonight. Got on my shoes, got on my shirt. Come on, jump up, freak a hustle. Do what you want, but move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear this sound. Act yourself with someone else and make sure yourself ain't by yourself. Dying to get on the dance floor. Girl, what you waiting for? Yeah. Come on over and swing with me. Take your mind out your misery. Tomorrow's gonna be another day. Tonight, I'm gonna take it light. Yeah. Grab the world and put it on hold. Relax my body and rest my soul. Feel the vibe surrounding me. Feel the bass come down on me. Yeah, shake your butt but don't break your back. Tap your feet and let your fingers snap. No matter what size, shape or color, we can jam and enjoy each other. Music's pumping, I feel something. Must be my blood and heartbeat thumping. Dispense your funds to pass through the door. You know there's room for you on the floor. You don't know if there'll be any more. So yo, what you waiting for? Some playing a wall, I wasn't with that. Not living like that. You ain't with it, let me hear you say ho. You ain't with it, let me hear you say ow. Ready to boogie, I had on my dancing shoes. Ain't in the mood to be singing no blues. So if you wanna be a little disco ducker, I came here tonight too. So good morning, good afternoon, good night. Don't let the bedbugs bite. Going way out when I'm aiming to please. You wanna have a good time, climb up my trees. Come on, what you waiting for? Come on, what you waiting for? Waiting the timeless time. Yeah, side to side. And just let it ride. Give it what you got, no need to hide. Yeah. You're allowed as long as you're able. Take away the chairs and move away the tables. I'm doing my thing, working around you. Lay there screaming. We wanna house you. We won't say much on that note now. Because I'm not quite sure that you know how. But keep on dancing. Yeah, keep on dancing. Baby, I'm not clocking you, I'm just glancing. And what I see is a 5 for your 8. don't make me wait. Yeah, waiting for the DJ to play my song. Oh Lord, I must have waited all night long. The joint was packed and it looked like a jungle. I felt at home, there goes my song. So yeah. I hit the floor and jumped on the case. Sweat pouring from my face. Clothes was wet but I didn't care. You know what I'm saying? I know what you're saying. So come on girl, come on girl, come on. Let's get it on. Dying to get out on the floor. I waited long enough, I can't wait no more. Come on girl, come on girl, come on. Let's get it on. Dying to get out on the dance floor. I waited long enough, I can't wait no more. Hemos acabado los 80 con los Jungle Brothers, que nos animaban a bailar un poco y a olvidarnos de la miseria en la que estamos metidos en nuestras vidas. Y que curiosamente, esto es del 89, pero es totalmente aplicable al 2012. Totalmente. Es música, lo que llamo yo, escapista, ¿no? Un poco para escaparte de lo que hay, por lo menos mientras lo estás escuchando, para no estar todo el rato pensando en lo que en las miserias, porque es que al final eso te quita vida y en muy pocos años. Qué razón tienes, porque yo, de hecho, a estos grupos, a este tipo de rap, le he cogido cariño a esas situaciones, porque justo llevarles en el MP3, un día que me dieron vuelta estando fuera de aquí, estaban por ahí por Europa, entonces es un momento que estaba solo y tal, y con la policía es un momento que te sientes muy solo, sí. Y tener a estos en los cascos y oyes Fuck the Cup y esas movidas te hace sentirte un poco más acompañado en esos sitios tan alejados de todo. Es como si te estuviera hablando ahí al oído. Y digo, gracias Q-Tip. The Cap. Ya, yeah, aquí seguimos el Desenterrador y yo dando caña. Ahora, cuando oigas la parte de cronológica que a mí me toca, estas bases que estamos escuchando, por ejemplo, se acercan bastante al terror sónico que nos espera más tarde en el programa. Pues esto es sonido Bronx. Pues me encanta ese ruido oscuro. Producido por Lord Finesse para Vigel. Pues esos sintetizadores oscurillos ahí. Muy oscuro. Sí, sí, mola. Oscuro, pero no sé, es una oscuridad no de esta que te incita a suicidarte, sino que te incita a salir adelante. A salir adelante. Vigel era una pantera negra de las últimas. Por eso se lo cargaron. Por eso le gustan estas bases oscuras, como dice este, de seguir adelante. Y el siguiente grupo que traemos, ya pasando a los 90, caemos con Black Sheep. Este grupo también pues conocido entre este tipo de rap, en este ámbito positivista, también oscuros en su forma de rapear bastante, parece bastante increíble que sus letras sean tan positivas y esperanzadoras también. Nunca creas lo que escuchas, nunca que lees. Lo que ves no es lo que parece y lo que escuchas tampoco. Efectivamente. Pues en el 91 entraron con su álbum debut y para el 94 sacaron Nonfiction, que es el álbum que os traigo hoy. Este álbum de Black Sheep, bastante largo, bastante recomendable, que mejoran bastante en sonido del primero al segundo en cuanto a bases y tal. Los rapeos siguen siendo súper asesinos, pero bueno, vamos a escuchar este tema bastante musical, We Boys, de los Black Sheep, sonido del 94. Dale ahí. Go for your gat, nigga, you can catch a smack clown. You think you get props? Nope, you're in the wrong biz. Because the sugar dick down. at it, Mr. Longest. Far from diesel, but run that shit like Beagle Beagle. I swing fast and kick ass like I was Steven Seagal. Sometimes I carry a Glock, and other times an eagle. And my dick's so damn big, this shit should be illegal. Went from a fade to a fro to my ball cut. I run with real niggas now and the rest of butt. Your reign is over and you feel it deep in your gut. Now it's the boogie down Bronx in the house of what? When I strike hard and you don't like that. And if I strike out, my empire strikes back. My niggas will knock you, so I won't dock them, yo. I run deep as if my name was Jacques Cousteau. You're a petty punk, pussy nigga from PC. I pull your file and buck wild like I'm from DC. You wanted a sequel, not equal, so here it comes. Now sit back as we run a train on your eardrums. A nigga always into something. Now back in the days I used to sell the Woolly Woos when I was pumping. But now I'm bending mic stands and gripping mics. Now a physical type of shit, the type of shit I like. The type of shit I like is the shit that my people's on. Molecules, seal smash, just in my nigga law. Now I kick the titles, Black Sheep, the Legion. Yeah, your bitch ass niggas, we're coming to your reach. I'm from the Bronx, I'm a gangster from the projects, is where I live. He's the AG and showbiz. Bounce around with cheese show, dressing low in the 735 eyes. We got it going on. We grown men, we not fucking with toys. Like I've said before, yo, we boys. Stand with the sheep, roll out the black carpet as we spark it. 1-2, check it out, right on target. Aim for the heart, yo, get ill, cause we real. The Legion's in the house. You know the deal, you're damned if you do, you're damned if you don't. No matter what you want, you better not front, cause I'm the nigga that's chillin'. I seem kinda quiet, and if you even try it, then get ready for a riot. One love, one leg, I you win. I owe you nothing because I'm down to the end. The Bronx is the peril, niggas crazy thorough. I'm looking at the sheep and it's like looking in the mirror. Reflection, 24-7, representing hardcore connection. Now listen, Chucky, I feel like he got shit caught in a smash. Peace to Barkley, Bunnell, and Boom Bash. I posse with the thickness as we kick this. Can I get a witness? Down with your business, whatever. Take it the way you should be taking. No faking, back to breaking. But makes no mistake, cause we boys, we boys, we boys. We right here. We boys, we right here. Yeah. Round up, round up, round up. 1, 2, 3. All the down low, it's on the C, double E. L-O, I flow, I flow. I let you know when it's time to catch wreck. I catch wreck. Mic stands and tracks to shreds and show no fear. One love with the bang, riding with the Zooty. Watch your cutie, cause I rap just like a doobie. You know the time and you don't need a watch. Just a good view so we can rock it on your block. And shot and tick-tock it all around with my flock. Even if the beat drops, me and my crew will never stop. You don't know, you better just come on and get with it. Hanging with my boys and we kicking it. With no tricks, the fix comes with dope fiend precision. I exercise an extinguishing MC exhibition. I explode and expose, extreme my extent. I exist to expand, not excess but excellent. Strive to be the solo representative of the scene. I be the booming, bashing, clocking, crazy cash kid come from Queens. Fly like Marvel, addictive like Genesis. And if it was a comic kid, I'd be your arch nemesis. Blowing up the spot every time that I show up. Grow up before you get told from the flow up. Old school like Elementary Watson. I rock, son, I box none, and you can't take my spot, son. The one, hands above all the shit stains. So hit yourself in the ass, bitch, and give yourself some brains. Yeah, for the record, for the log, for the scope. You can keep your props, cause I don't want them no more. You can't kill my flow, now you know, no denying. That nigga Drez is deaf, oh hell, he's deaf defying, no lying. Been dummy since how well I fed me Goya. Yo, I'm just nice, like Just Dice, rock LaToya. Here to drop a hammer, make you hop the hip. Hot damn, I rock the rugged rock from the corner to slammer. Black sheep, fam, with fam B. Cause I love you, and you love me, yeah. ¡Wow! ¿Qué pasa, desenterrador? ¿Te está molando el rollo de Ramadán? Hombre, por ahora muy bien, muy bien. De puta madre, ¿no? Sí, sí, ninguna pega. Te estás fumando todo lo mío, cabrón, no te jode. Ya, y tú lo mío. Bueno, bueno, vamos a terminar con mi parte, que estoy poniendo la old school de este rap positivo, con lo que ya estaba mencionando anteriormente, a Tribe Called Quest, de los más grandes que hay en el rap en general, y también bandera en este tipo de rap, ¿no? Totalmente sí. Positivo, Q-Tip de toda la vida, eso sus compañeros es. Five Dog de A Tribe Called Quest también, ese tipo de rap es el que les representa, siempre positivo, esperanzadores, hablando de la miseria, pero desde el punto de querer seguir para adelante, de ¿no? sobrevivir, no de orgullo, de adelante, no el orgullo de vender droga, sino de me cago en Dios que tuve que vender droga, qué puto asco, ¿sabes? Efectivamente. No, efectivamente. En plan, tío, vendía droga y ahora muevo kilos, ¿sabes? No, que den por culo. Efectivamente. Pues bueno, A Tribe Called Quest tiene una larga trayectoria, se formó ya por el 85 y empezaron a sacar álbumes a partir del 88. Y bueno, tiene una discografía larga, como he dicho, y os traigo el del disco del 96. Ya nos habíamos quedado en el 94 con Black Sheep, continuamos con nuestro recorrido cronológico de Ramadán, caemos en el 96 con Beats, Rhymes and Life. Disco lleno de temazos desde el 1 hasta el último y no sabía ni cuál poner, ya hemos pinchado temas de este disco varias veces en este programa, es uno de mis discos favoritos este que he dicho, Beats, Rhymes and Life. Y pues bueno, con esta temática os he traído Mind Power, para que penséis en más cosas aparte de las que puedes ver con los ojos. Efectivamente. Ahí lo dejo. A Tribe Called Quest, Mind Power. Your new lesson is to realize the mission when you hear it. And see, and see, I got this in my spirit. I got verses like Mahalia singing church hymns. So strap up because you skating on ice this wild thin. A weak foundation doesn't make a good home. That's why mine's is built on chrome microphones. We about to do it to you rapidly and steadily to the medley. Come on, it's the complete, come all unique for rebreed. That'll keep you broke down like a Ross 5 speed. So move, buddy. Ayo, we got to get this money in this land of dead and crummy. Ain't a damn thing funny. And yo, shout out to Mark Deep, the extra P, Busta Rhymes, they love the JBs and no sleep. We got reality for the cabbage, staying sincere to this, so I know we gonna manage. Give me liberty and mass amounts of Swiss bank accounts. With the sustainer, it'll be real. So me and my brothers, we can sit down and meal like Rampage with that last Boy Scout appeal. We got that silk satin Manhattan intelligence feel that keeps everything on even keels. So all you smoke blowers talking Yang, you Poo-Tang. Now we gonna show you how the real crew bang. Ayo, I bring it to you live, can queen niggas love static. Your raps had it back, I'm on numbers than mathematics. I get brains on chromatics to leave your wet dreams shattered. Just the same job, he's getting in your mugshot. I stay hot like summertime on LBQ and Boo Boos. The Love Shack is 192, my joint smooth. To watch our niggas fall like Lin Q. I keep it brand new like school shopping, it's on and popping. So come beat this nigga, see like radars. You get laid off, but I be gaming ghetto girl like Adolf. The verdict's in, I be the Luca Blendin. Give up your goods, cause it's the start of your ending. Where you at? We see your life for what it is. Where you at? We get this money for these kids. Where you at? We about to build a foundation. Where you at? Now all that Glock toting trash you talk, it won't prevail. It's still, you either be dead or in jail. I keeps it realer than the logo on milk. Denouncing tough guy wannabes that look smoother than silk. That's the sound of the man getting yanked off the stage. Trying to front like he mad day. Sucking so bad, we threw his mama off the train. Insane. MCs are just giving it all away. Okay. Who said I'm know about the quest like sound? Sound. Mess around and get your ass knocked down. Clown. I dedicate this to the posers that play hard. You wanna hear some rhymes, well then bring your bodyguard. So he can beat the worldwide willy that we display. Leaving all MCs in complete disarray. I be a veteran MC, crushing groups for years. You're front and hard when you're softer than the Bernstein beers. Yeah, just be like Fife, that ain't fair. Fuck outta here, do I look like a kid? Shh, come on my space before I grab your neck and hammer you. Wet you like Panani, then dry you like Canada. Shahid Muhammad's on the Gemini mixer. Beast to Derek Coleman, Mad Max in the sixes. I'm trapping dark cause I got this rap shit soon. From Linden Boulevard down to Cascade Road. You know my seeds, I treat hip hop like a sport. Holding down Fort up on Martinique Court. Like, where you at? We see your life for what it is. Where you at? We get this money for the skids. Where you at? We about to build a foundation. Where you at? We gonna start this new nation. Where you at? But come on, come on. Where you at? We gonna put it all together. Where you at? No matter what Que ha acabado mi colaboración. Le paso el mando al colega desenterrador. Muy buenas. Ahora llega. Y pasamos a los 2000 también. Seguimos en el viaje espaciotemporal. Eso es, cambiamos de década, justo el comienzo. Y básicamente empezamos a ver la electrónica, el hip hop desde el punto de vista del desenterrador, que es una visión bastante particular y por la que quería colaborar aquí con Ramadán. Y es un poco el hip hop desde la electrónica experimental. Básicamente todos los grupos que van a sonar tienen raperos con mejor o peor flow, pero solo tienen unas bases increíbles. Y sobre todo es ese, cuando las letras son buenas, son mensajes un poco de lo que estamos hablando, de sobrevivir, de seguir adelante, oscuros como un jodido agujero negro, pero es que si no sales de ahí, es que ya mejor deja de intentarlo. O sea, es una música que te pega un ostión en la cara y te despierta y te hace seguir adelante por fuerza. Entonces pasamos a catar un poco Tecno Animal. Vale, esto es fácil de contar. Es un proyecto de dos músicos británicos. Uno de ellos, para que alucines, guitarra de Napalm Death en sus comienzos, o sea, que hacía greencore hace 20 años y que poco a poco pues se metió en el rollo de la electrónica, el dub oscuro, el ambient, que se llama, que es como el ambiente oscuro, y empezó a hacer bases muy influenciado por el hip hop. Y un día llegó el punto en el que dijo, ya esto que suena tan hip hop, ¿por qué no pongo aquí a algunos raperos que me lo canten? Y se pidió al underground americano más florido de principios de siglo y de milenio. Y bueno, pues en este caso tiene a uno que es jodido de encontrar algo suyo, porque solo hace mixtapes, el señor Rubber Room, si no me confundo. Y la canción se llama Cruise Mode. Cruise Mode, sí. Fred Rubber Room, sí. Rubber Room, que es un rapero que, bueno, ya le vais a escuchar. Bases oscuras, densas, muy industriales, pero con un saborcete muy, muy trayero, como un ostión en la cara para mí. Os dejamos con Cruise Mode, Tecno Animal con Rubber Room. Breaking the law, nothing to lose, more to cruise. at an event. Passengers hit it cause of my tip. Won't even speak on my phone. That paint job alone is enough to make all of the squint. That's right. Midnight black Chevrolet Suburban truck. Don't approach. My taxi look like it's been put through a tough time. Maintenance just to fill up my tank and fall patient. With the benefits, my pilots always making new ladies and cranes. Got candles on wheels. Hit the pedal, hit the rubber squeal. Caught me at a light. My front end on fall up even in park. I look ready to bomb. Sparked by ignition, fuel injection. Adrenaline is blisters hitting. Doors spitting growls. Sitting up 20 feet clean. Loud. Mean sounds with a team of 10 pounds. Now these wheels hit in the streets. Sound far from sweet. Hard to beat against white snow or summer heat. These ain't cheap seats. You're rolling in the elite. Get your shoes off and drop your feet on my dance. The creep mode of brand to brand. Creep mode of fast and brass. Turn for won't crash. I won't crash. Gripping your whip on your shawl, breaking the law, nothing to lose, more to cruise. Blitz, grease, speed, burn, rubber, I smoke you with the dust. Limits of speed, stick to shit, but break it down my crush. Gripping your whip on your shawl, breaking the law, nothing to lose, more to cruise. Blitz, grease, speed, burn, rubber, I smoke you with the dust. Limits of speed, stick to shit, but break it down my crush. Desenterrador, hay que ir recuperándose de esto un poco. Ay, ya te dije que iba a ser como un puñetazo en la cara. Que vaya, me ha recordado a algunas cosas que ha hecho Massive Attack acercándose al rap, pero Massive Attack más un intento de asesinato a mi oído. Sí, eso es eso. Ya reconozco que es violento, pero realmente una vez que entras en el universo, por supuesto no te puedes escuchar el disco entero, eso para empezar. Pero como canción suelta, créeme que al final acaba cumpliendo su cometido. Me ha molado. Y los raperos que cantan a mí me parecen acojonantes. Pero está bien, no tenemos que estar siempre de acuerdo. Aunque yo creo que te va a acabar gustando poco a poco. Iré transformando tu oído como tú el mío. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una canción de un trío de hip hoperos experimentales yankees que se llama Antipop Consortium. Vamos a hacer un salto atrás en la cronología del 2001 al 2000 y luego vamos a ir al 2002 oyendo otra canción de este mismo grupo. Y bueno, para mí, de todo el hip hop que he escuchado a título personal, es igual con diferencia lo que más me gusta. Es unos hombres que hacen unas bases como jugando con sonidos ochenteros muy cómicos, como decías tú, de videojuegos de los 80. Sí. Efectivamente, o sea, usando esas bases y metiendo unas letras muy ingeniosas y muchas veces cómicas. Aquí el buen rollo está bastante más presente que lo anterior. Y la verdad es que para mí es de lo mejorcito que escucho en hip hop. Os dejo pues con unas bases gordas y cuatro raperos haciéndolo increíblemente en Disorientation, Antipop Consortium en Ramadan versus Desenterrador. Placing heat in each crease of the beat through my mouthpiece. Inhale, pull. Exhale, release. Come on, black, please ease up. You can't relate even when I say it in plain English. Your fiendish behavior gotcha stuck on this biz like vapors marinating in disorientation. Still can't make sense out of me. Mentality or application of technique forever shall constantly expand, leaving suckers stranded. One one step behind the program and incomplete knot. You ain't frontin' on the article, dope, damn, it's hot. Gotta drop the scroll, it's coughin' smoke. Pause, react, slow, but still got this rhyme flow by the throat. Pioneer of erect concertos that compose part of a blossom that grows twofold times ten, stimulating to the women and the men. So y'all above all, first of all, my mission is to be clear. Secondly, slide over so my brethren can slide up from the rear. Can't make sense out of me. Musically, that speaks for itself, disorientation. In case we don't understand. Disorientation. Musically, that speaks for itself. Still got this rhyme flow by the throat. Live like wet fingers in the socket. When I let those fly like flags in the wind. On this way, they impact every aspect of my projection. Imports direct thoughts that leapfrog with phrases. Betrays no hint to agonize. Effort for beam, it can't be no other. The upper cross exalted, start in the frame. A stud like diamonds. You barely a big fish in the puddle, grabbing the mic with no fingers. Reaction. A fusion and vision in collision. Stepping up like a podium, thinking you dope. Your residue, I rinse like soap. Leaving out enough for you to shove under a fingernail. Rubbing me wrong, got carpet burn. Slang like Selena, crushed like croutons. Cut up competitors like coupons. Dry as a bone like a desert who misses the rain. Samolita, I enjoy spraining my foot. Dancing on your ass. I'm neither violent nor lily white. I just prefer to get like Ben Hur and run you over tracks like chariots. Ignorance is high, as if it reached eternity in airborne. Weak minds are in flight, a sentence goes on. Lies can converge. Hearing is receiving and open like pores in every orifice. Equilibrium and vertical shifty as two-legged tables. Disorientation. Ground, a color of sound, a burnt bridge. Musically, that speaks for itself. The blank slate, the fire spitters. The blank slate. Musically, that speaks for itself. Disorientation. In case we don't understand. Disorientation. Musically, that speaks for itself. Still got the rhyme flow by the throat. High priest, extracurricular, illustrator. Fuck a president, nominate priest for a dictator. Separate you like binary fission. Envision division of good and evil. Believe that you will perish if you don't choose. Confuse over which side of the crater will the creator place you. In case you don't understand. Remember Iraq, remember Iran. Remember dismembered bodies and MCs and SPs melting at ground zero. Adjust your vision. Grand exquisite lyric, verbalizer. Witness the fire, break down rhymes to enzymes in my saliva. Deliver. I'm the liver, futuristic describer of cities enclosed in plastic bubbles. You spell trouble, P-R-I-E-S-T, my E-S-P, harder than SP-1200 snare taps over bear tracks, snap like bear traps. Did you hear that? You weren't listening. In case you don't understand. Ignorance is high. You can't relate even when I say it. Esto es el espíritu del desenterrador que se está metiendo en la seriedad y criterio del Ramadán, haciendo aquí una mezcla de estilos radiofónicos. Y pues bueno, vamos a poner la otra canción que tenía preparada de este mismo grupo, Antipop Consortium. Un grupazo, estábamos comentando que me recordaba este último rapero que ha rapeado, Abraham Nubian, y no sé, esos raperos de origen jamaicano. Sí, que le meten con la un chorba toque... esta ruda, que se completa un grupo muy guapo. Son cuatro raperos ahí dándole por todos lados. Sonido old school muy guapo. Y esta que vamos a escuchar es más, vamos a decir, más todo el rato lo mismo, por decir de alguna manera, no tiene tanta variación porque no rapean cuatro. Pero el ritmo tenso de la canción, casi casi bailable, es para mí algo acojonante. Uno de los temas de hip hop que más me gusta. Human Shield, Antipop Consortium. Este del álbum del 2002, Arritmia. Efectivamente. Loudly. That's what the mic is for. You are the right, but you're not the sharpest knife in the drawer. Comparatively, I could be seen as a human light beam. A figurative interpretation of color on white screens. Laser or pop a source, rapper fundamentally unchallenged. track resonator. In a black saber, slow fader, plus the fader on the mix is busted, not encrusted in dusted breaks. I make hymnals. When Jay Ken, you tell him about your Fourth Amendment, or pretend you're deaf. I could write a rhyme with nothing rhymes. It's the man of honor, dodging anaconda with a bomber in a Honda, rolling marijuana on the Verizon, ready to get dirty like a farmer. Merge with Time Warner, a daytime drama series. When you with flurries, then bury it in a hurry, then carry it through my study. It's bloody and kinda ugly, like finding your buddy. And nobody believes the story of how his head got stretched. It looks like silly putty. Don't worry, money or muddy. Go find a honey, it's sunny. Do whatever you want it, but get away from it. Vowel and verb, tongue, hockey, honey, duster on hand, trigger, grease, gun, grammar, idiomatical, my word is flame. The rock, build the rag, candy, rag, candy, lay back like horizontal, three funnel, black cylinder pistons. Steady pumping, loving your love, love, anomaly, me, Robski, big dick mentality, never play well with others. But how I freaking greet beats, you embrace like brass knuckles. Decrepit out your eyes like an alphabet. It hurts like a rented car, cracking up chumps like chat lips. I come on the tracks like, come on the tracks. Tongue leather, tell him halfway to heaven, go to hell. My speech greets peeps with a three-piece sleek and a sweet knee-deep, shooting porns all week while you torn up tweet in a creek 4 feet with a morgue beak, bald head, no teeth. Sloppily spat, I never heard you cause you're probably whack. Wobbly track scan bubble through the circular rotation of plastic. My horoscope forecasted a drastic change, and then the crash hit. Must be musty, words all greased like Tyrese, rough like a massage from a misogynist. My patterns are lobbying against slobs, verbose, destroying the things you love most. Under a close inspection with a gross eye for detail, under a scope I scope with hopes of change. But things are the same, same, same, same. Gummy rats push, I pull in contrast. You look fly from afar, but far from fly. Washed up orangutan, table mannered and civilized cats. Wanna dangle the carrot, but don't deliver. But need somebody to love you, invest in a mirror. Came off cunts is lemon and all bitter. No guts and all glitter. Drowning in the noise of the spectacle. Got me chewing with my mouth open to mash tears like Alan Alda. The decks, get the people to flex next. Open up their chest, vex wide like Texas. I don't think you wanna hex. Get mom stressed, vexed with a minister at your rest. Over the desk, trying to bless where you dress. Sleep and kneel. See, yo, don't block my wheels. Cause if you got my back, I'll be yours. A escuchar a uno de los probablemente hip hoperos más atormentados que he escuchado en mi vida, pero que su propia supervivencia es todo un ejemplo de superación. Es un tío que creo que no sé exactamente cómo es, pero su padre le pegaba, su madre era alcohólica, o sea, estaba con 12 años en la calle, le han pegado por todos lados, o sea, ha sufrido, no sé si su tío abusaba de él, que era militar. Joder, macho. Y consiguió salir adelante y hacer música. Y bueno, con decirte pues un poco lo que estamos diciendo, igual tu mensaje de los temas que tú has puesto es más positivo a primera escucha. El mío es igual más oscuro a primera escucha, pero luego igual busca lo mismo, que es, macho, si yo he aguantado esto, tú puedes aguantar esto y más. Un poco una especie de estoy en el otro lado y he podido conseguir seguir adelante. Cage, la canción, Stripes. No recuerdo cuál es. Stripes. Stripes, 2005, Hell's Winter. If it would have pushed the fetus out her father in the... I continue to fight through the months ahead for my personal vindication. No sé por qué se me ha iniciado. Totally absorb the time and attention of both the president and the Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. In other news, a U.S. military police officer stationed in West Germany was detained after authorities seized an undisclosed amount of heroin from the floorboards of his Heidelberg home, where he resides with his wife and son. Beer cans and cigarette butts cover the floor day. Half gone, he sleeps, scared pregnant teen in the doorway. Watching them sleep, clutching her belly, little feet kicked to send the team back to the toilet, spent her last week sick. When little Billy feed her ground up Jesus powder, would have beat her louder if it would have pushed the fetus out her. Father in the making, crooked MP forsaken, a military cop that sells H to bring his cake in. She's shaking, praying her labor kicks in before the doors kicked in for them brown bricks in the floor. I mean, she can tell you exactly how the gutter tastes. Father to her kid in custody right when her water breaks. Snitched on his compadres for a few more runs. And the irony of giving a stuffed rat to his newborn son. Dishonorably discharged, no jail time in court. Told to pack his family up and go the fuck back to New York. Fuck Bill Murray, not the actor. The Debbie dad that smacked her, then left her with rats after he snapped her. The bastard inventor that bent her backwards and went her. With her back against the wall, she can hear death singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. Scared to leave him, convince him how she really needs him. Back in New York, her prison of pain and Billy's freedom. Holding her baby, he'd say crazy shit to break her. When she fell asleep, he'd escape her wit's end. And when it wake her, he'd sneak out, she'd wallow in it. Role model the shit that put his Christian Scientist father in debt. Gave him his first stroke, he refused his medication, cause it went against his religion, he'd rather his Lord take him. Two stroke number two and start withering his flesh, and lay the emaciated World War II veteran to rest. Left his family debt, turmoil and wreckage, and his grandson to scatter his ash over the U.S. intrepid. Then little Billy plummet to his knees, still numb from it. Held his kid by his arm with a shotgun to his stomach. When threats to destroy what he created get tucked away, when he looks in his son's face and see he might grow up to say, fuck Bill Murray, not the actor. The Debbie dad that smacked her, then left her with rats after he snapped her. The bastard inventor that bent her backwards and winner. With her back against the wall, she can hear death sing singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. With her back against the wall, she still hear death singing in her. Again, inject the rust and cinnamon. Pull off the tourniquet, load up the shotgun and sentence them. He knows that there's a bed in hell waiting for him, but he ain't been sane since he started huffing chloroform with his shit decorum. He lets off shots, the neighbors say shooters. Into the phone, the Middletown police and state troopers. While every family member on the premises runs from death, greeted by dozens of officers with guns and vests. His suicide by cops, sweater on, get low! He's told to the crowd, watching him shoot through the window. His son clutched in his mother's arms, unaware it's the end. They bring him out in handcuffs, but never to be seen again. Fuck Bill Murray, not the actor. The Debbie dad that smacked her, then left her with rats after he snapped her. The bastard inventor that bent her backwards and winter. With her back against the wall, she can hear death singing in her. Bueno, hemos escuchado Cage y continuamos aquí con nuestro rap concienciado. Eso es, y ahora vamos a escuchar uno de los mejores productores de hip hop, en mi opinión, en la actualidad. Tiene un sello que se llama Def Jux, y luego pues tiene un proyecto que es LP, que es el producto. Y bueno, es un hip hop con unas bases muy locas, con robando esto, la verdad es que proviene de mil cosas a la vez. Una cosa, Pedro. Quiero aclarar a los escuchantes de Ramadán que LP, aunque estés presentando aquí artistas alternativos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, muchos blancos también, sí, y tal, que bueno, es sin más, pero bueno, que también hemos puesto blancos y tal y de muchas procedencias en Ramadán, pero bueno, para aclarar que LP también era componente de Company Flow, efectivamente, grupo muy conocido en la old school, grupo que perfectamente podría entrar cualquier día en Ramadán, así que parte de old school. Para que veáis, esto es toda una conexión. Al fin y al cabo, no se puede evitar que las cosas se mezclen. Y muy a gusto por ello. Y ahora vamos a escuchar, por lo tanto, una de las mejores canciones a nivel producción, más que a nivel de rapeo, porque creo que, bueno, el LP como rapero es un poco limitado. Pero esas letras súper intensas y muy intelectuales y esas bases tan, tan originales hacen que, para mí, se puedan obviar esas pequeñas limitaciones. Un temazo de LP, The Overtly Dramatic Truth. Del álbum de 2007, I Will Sleep When You Are Dead. Efectivamente. Thank you. perfect draw. And I do love the way you lay there. I do like the way we talk. Maybe I'm just condescending. Maybe this thing isn't wrong. Maybe you should lay right there. Put your hands up in the air. Keep you on time, leave me be. Trying to spare you, trying to be. God melodic, man on fire. I was long gone, on desire. Fuck you raw now, it's your fault. Fuck you raw dog, I can't stop. Should've listened, should've left. I can't stop unless you said. It's so simple in head. I will knit my savage thread. Help me help you walk away. Leave this unamazing place. You don't know from pure disgrace. You still think I'm here to stay? I was never even here. I can't give what I can't take. Estamos aquí terminando ya viaje astral por el hip hop. El último temita para Ramadán y continuar el Desenterrador con su programa. Efectivamente, esto se emitirá este sábado junto con la segunda parte que escucharéis en breves. Último temita de Ramadán de la temporada, ¿eh? Eso es, hasta así que septiembre, peña. Son 3 meses, señores, así que aprovechen y disfruten. Y vamos a terminar pues con un colectivo de hip hop francés, yo creo que en la ciudad de Marsella, llamado Saiyan Supacrew. Con 5 raperos de distintas procedencias que le dan un color increíble al sonido. Y en este caso, colaborando uno de los raperos que más me gusta a mí de la escena británica, Roots Manua, en esta canción Hey Yo My Man. 4 voces para darle 4 sonidos. Muy, muy guapo este hip hop, perfecto para terminar el programa de Ramadán. Pues pasamos a escuchar Hey Yo My Man de Saiyan Supacrew con el compañero británico Roots Manua. Roots Manua. Escúchala esta. Occasion most suspicious. Original combo, combo king. Roots maneuver alongside the super saiyan crew. Yeah, things are going, baby, baby, baby. And they don't stop running, y'all hear me? Okay, passing through the KMC. Couvre la porte aux dames, madame, shot, madame. Représente Marseille, ton bled, comme Paname. Quand les autres rappent pour les, tu une, tu upes. J'rappe pour que les gens disent de moi, comme Mike, j'en tue une. S'il faut, les murs, je les rase. Y'a toujours plus fou que toi, plus naze. Une patate et du gros stand. Si tu gazes, j'réponds que t'as zombré. T'as de quoi d'être jaloux, tu me sens partout jusqu'à la tasse. Hey yo, ma man, 30 ans, tu veux mon main. Le spécimen, si haut, même épais, si on aime des cimènes. En yellow man, boubou golem, 13ème, si overgame. Superman, nouva crème de la crème, c'est Boubou et Phoenixy, pas de Stenixy. On le fait ni qu'est-ce qu'il y a, tu dis pas un, mais ne fixe tu. Pense qu'on n'est pas assez hardcore. Adidas tenue, garçon, t'es dans le tort. Do you want some more? Hey yo, my man, 30 ans, faut pas stresser. Laisse faire ça, y'a, tu veux, tu bon sang, faut pas stresser. Hey yo, my man, hey yo. Don't just stress her and just squirm with your good self. Big up your chest. Hey yo, my man, 30 ans, faut pas stresser. Laisse faire ça, y'a, tu veux, tu bon sang, faut pas stresser. Là, ce qui t'a pris, fais oublier ton nom, ton blase. J'en ai oublié ta décision. Soja move, soja grow, back muscle twister. Slipping up a enough, gal, forget kiss up. Got bud in the pack, speaking the bastard tongue. Got my back in this project, this ain't no snatch and run. Big fan in the place, headbanger bang in my head. We dip dive, we dodging all those Euro feds. This be culture, baby, this be Bible the jet. Committed to the core of the core, self-assured. I'm like, don't pause, we done sight the light. You're working this to get up in a paralyzed fight. Sur pour la foule souque, je vous laisse à bout de souffle. Je me fous de tout, pas de coup de pouce. Sans les boys, vous voilà tous. Boom, bim, bye, bye, pas des bâti, bye, wood boy, c'est roots. Sur le freestyle de ouf, l'album fou sorti du bouffe. Je balance des vraies phases qui déroulent, ça n'est pas la peine de l'ouvrir, man, tout soul. LWD, R.O.I, ça demande un mic, c'est des phénomènes qui déroulent dès qu'il déboule. Soyez un souffle, ima, commis, ta lyrical, typical crime. Pas de mille, pas de mille, man, y'en a d'elle, ça. Hey yo, hey yo, my man. Faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux tu bon sang, faut pas stresser. Hey yo, my man, just go out with your good self. Don't stress nothing, just pick up your chest. Hey yo, my man, hold on. Faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux tu bon sang, faut pas stresser. La truc qui tape qui fait oublier ton nom, ton blase, j'en ai oublié ta décision. Hey yo, my man, j'ai ma main cause en perte et fracas. Car tout au sampler, je suis pas stressé. Quiconque s'amène au max, sans travailler son style et avec ça, arrive au sommet et d'un gars trop pressé. Trop lentement, hey, trop rapidement. Tu voudrais atteindre le haut du bâtiment. Mike, y'a pas de Timini qui s'y fait pas de taille. C'est Bootsman ou va aimer le style du science ou pas en freestyle. Madded off of losing, my high grade improve it. I'm feeling it deep in my AK bound crevice. We can keep it football or we can go tennis. I'm acing new triggers, displacing new triggers. Should I never try stepping out, we space if you's a frigger. Figure me lying hard, but the meat ain't fast. On the Euro tunnel train, who bringing forth the pain? It's nobody sniff, nobody get hurt. It's the super cyan and the sun on the outskirts. Hey, that joke, you bet you pour son, faut pas. Hey, yo, my man, go out with your good job. Don't just stress nothing, just speak. Hey yo my man, on top, faut pas stresser. Laisse faire ça y est, tu veux du bon sang, faut pas stresser. Là ce qui t'a pris, fais oublier ton nom, ton blase. On est oublié ta décision. On est done telling a man. Yeah, original combo, combo thing. Audio, blender, audio, blender. Never the pretender, original the wise offender. I'm in a stop center. Be up our parents, be up our. Oh cool, no matter who's brand to come from. Yeah, an overcessor and a stock cessor. Yeah, be up the world, be up everybody, be up the kid, big up the dog. Bueno, bueno, hasta aquí ha llegado el programa de Ramadán, la colaboración con Desentrador, el programa del mismo va a ser de una orilla más, pero hasta aquí ha llegado esta colaboración y hasta la es que, el buah, próximo jueves de septiembre, pues ya. Eso es, ya a ver si volvemos a colaborar de alguna u otra manera. Seguro que el año que viene haremos alguna otra cosilla. Espero que os haya gustado esta colaboración y como siempre, seguirnos en ramadan.blogspot.com y nada, peña, que llevéis el flow con vosotros y los ritmos negros bien dentro.